Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para todo el mundo, puesto que también nos pueden escuchar en streaming, en nuestras redifusiones, a través de las cadenas que nos redifunden, así como a través de todas las plataformas digitales que escuchan Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, con contenidos que seguramente les van a resultar muy, muy llamativos e interesantes. Porque en primer lugar les quiero presentar mi nueva obra. Un libro llamado Guía Misteriosa de la España Encantada. En esta ocasión con una de mis editoriales a las que le escribo, que es Samarcanda, y donde vamos a hacer un completo viaje por toda la península ibérica y por también Islas Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, buscando los misterios que tienen que ofrecernos todas estas bellas tierras y también enraizadas en lo que es la leyenda, la historia desconocida, la historia oculta, los fenómenos paranormales, las casas encantadas, los ovnis y mucho más. De ello les abro precisamente en este libro nuevo. También vamos a asistir a una interesante entrevista que le hacen en Dios es Azul a Juan José Benítez sobre su libro Caballo de Troya 12. Una entrevista que no se deben perder y que pone en relieve muchas de las claves de esta nueva obra de la exitosa saga de un escritor mágico como es J.J. Benítez. Seguiremos desvelando algunos misterios en torno a una serie que ha generado muchísima expectación y que es 1899. Será de la mano de Fati Martín. Y finalmente hablamos con Javier Sierra de Misterios del Mundo. Es el contenido de este programa de esta noche de Voces del Misterio, que comienza en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Escribir la guía misteriosa de la España Encantada ha sido un trabajo difícil. Difícil y a la vez fácil, porque la dificultad está en sacar el tiempo necesario para poder llevar a la práctica un libro tan ambicioso, pero también fácil, porque siempre que he viajado fuera de lo que es mi comunidad autónoma, de mi ciudad, de Andalucía, de Sevilla, pues he procurado interesarme por lo que de extraño me podía encontrar en otros sitios, haciendo el camino de Santiago, por ejemplo, en Salamanca, parando en otros lugares de camino a enlazar con la ruta, pues ir viendo diferentes misterios en Valladolid, en Burgos. También, igualmente, en los tiempos que he tenido de vacaciones, en los que he podido viajar, por ejemplo, a Madrid, donde me he interesado por muchos misterios, que además es una ciudad que me encanta, Barcelona, donde tengo familia, Valencia, Canarias, toda la zona que está en la línea de León, visitando las catedrales que sabéis que es algo que a mí me fascina. Y bueno, y ha sido relativamente fácil por esa parte. Evidentemente, al ser una persona de aquí de Andalucía, de ser sevillano, pues las editoriales sobre todo piden un tipo de obra que tiene que ver con esta región autónoma. Aunque sí es verdad que editoriales como, por ejemplo, Almuzara, sí apostó por otra serie de títulos, como por ejemplo Muertos Vivientes, como por ejemplo todo lo que es el libro de Manicomios Malditos. Pero le estoy particularmente agradecido a Samarcanda, a Landia, porque entre otras cosas se atrevió con un título, La guía misteriosa de la España encantada, que para colmo tiene una amplitud de hojas extraordinaria, casi 400 hojas dedicadas nada más y nada menos a lo que nuestras ciudades encierran, al misterio que tienen en su interior, y que para mí era un proyecto editorial muy, muy apetecible, y que yo me he preocupado de ir recogiendo todo lo que son misterios de fantasmas, de ovnis, de casas encantadas, enigmas de mucho tipo a nivel histórico, todo aquello que de alguna forma a mí me llama tanto la atención. En Sevilla, por ejemplo, hay una calle, enlazando un poco con mi obra, que se llama Muerte, que es ahora su zona, en el emblemático barrio de Santa Cruz. Curiosamente, en otras ciudades, como Segovia o Ávila, entre otras, podemos encontrar ese mismo nombre. En Ávila hace tiempo vivía, por ejemplo, cuenta una leyenda, un pintor llamado Cristóbal Álvarez. En cierta ocasión se le encomendó la tarea de restaurar un cuadro, que se trataba de un retrato de Beatriz Dávila. La noble vivía en el Palacio de los Velada y el pintor se enamoró de ella, así que todos los días pues iba a contemplar su obra, y cuando no estaba allí es que estaba por la zona de la Amada, es decir, en las proximidades de la Catedral de Ávila. Todo discurría con normalidad hasta que apareció un caballero de los Águilas, enamorado de la dama, para colmo. Enterándose que nuestro pintor también amaba a la joven, enfurecido, fue a casa del pintor y allí mismo, por un ataque de celos, inició un feroz duelo en la calle de la vida. En la calle de la vida y de la muerte, porque fue donde encontró la muerte, el de la familia de Águila, y entonces Beatriz pues no pudo decantarse por el amor de ninguno de los dos hombres, porque uno había muerto y el otro, el pintor, hubo de marcharse a las guerras de Flandes para quitarse de Ávila y que no se tomaran venganza los caballeros, en este caso, de la Casa de los Águilas. Y estando en Valladolid, por ejemplo, también tuve la oportunidad de ser partícipe de una de esas historias extraordinarias que tanto me gustan. En Valladolid, por ejemplo, encontramos un punto caliente dentro de lo que son las casas encantadas, y tiene que ver con un escritor como el dramaturgo José Zorrilla. José Zorrilla, que en su casa parece habitar lo que podríamos calificar de un fantasma, que dentro de su obra Recuerdos del tiempo viejo describía producto de los recuerdos de su infancia. Y él decía que era una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, que él no recordaba jamás en su hogar. Zorrilla además narra cómo aquella mujer llega a tener una particular conversación con él. Yo soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y Dios te iluminará, le dijo. Y años más tarde Zorrilla vio un retrato y decía aquello de, ahora pregunto, si no hubiera yo visto a la del aposento cuando niño, ¿hubiera podido reconocerla por sus retratos 10 años después? Y es que Zorrilla tuvo esta experiencia. La mujer se llamaría Doña Nicolasa, y en el circuito de visitas que se realiza en su casa natal, en la casa del dramaturgo, fueron diferentes visitantes o turistas los que han tenido la oportunidad de verla, pues las luces se encendían y se apagaban solas, los cajones se abrían y lo atribuían al fantasma de aquella abuela de otro mundo. El propio Zorrilla cuenta, tenía yo de 5 a 7 años y no podía tener más porque viví con mis padres los 7 primeros años de mi vida. Y era en la calle Ceniza, hoy calle Elvira, de Valladolid. Y en aquella casa donde nací es donde me aconteció el primer absurdo precursor y engendrador, tal vez, de mi posterior afición al absurdo, fantástico e imposible. Y decía el propio Zorrilla, palabras textuales, llévame mi abuela y mi buena madre todos los días a misa, que tenía ella costumbre de ir a oír en la parroquia de San Martín, donde fui bautizado. Mientras ella devotamente asistía a la celebración del Santo Sacrificio, yo me entretenía en mirar las imágenes, las flores y las luces de los altares. En el mayor hay un San Martín de talla, jinete en un caballo blanco, partiendo con su espada y capa, cuya mitad dio a Cristo. En la nave de la iglesia, en la parte del Evangelio, había un altar. Un altar, y en este caso se podía encontrar nada más y nada menos que a San Miguel, con su espada levantada sobre un gran diablo a los pies tenía. Todo esto, evidentemente, en un castellano bastante complejo y casi antiguo. San Miguel, decía, muy bien encorazado, y el diablo, con una cara muy morena, de la cual resaltaban dos ojos con mucho blanco, y unos blanquísimos dientes que parecía que iban a salirse de su sangrienta boca, y que yo me he detenido muchas veces ante él. Porque solo teniéndolos presentes puedo no explicar sino concebir lo que no me atrevo aún a asegurar que vi, y que si no lo vi, no comprendo ni he podido comprender nunca cómo lo concebí para tenerlo tan claro, distinto y que positivamente visto en un rincón iluminado de la memoria del niño. Vio a un jinete tan gallardo como colosal, con la cabeza llegaba al rodapié de los balcones de mi casa. Es que la figura que creyó ver era el mismo diablo del altar de su parroquia, a lomos de un corcel blanco de San Martín. Aquel demonio lo saludó enviándome desde su blanco caballo una mirada luminosa de sus ojos de mucho blanco y una sonrisa de fascinadora boca, decía el bueno de Zorrilla. Pero volviendo a aquella anciana, él decía que era una visión muy particular y que estaba seguro de haber sentido el contacto de sus manos con la suya en sus cabellos, y que recuerda perfectamente que sus palabras le dieron al corazón alegría, y que hoy día es el fantasma que habita, que mora dentro de la casa del propio dramaturgo. Vamos a variar, porque en el libro también hablo de ovnis. El 21 de junio de 1994 ocurrió algo que se iba a quedar grabado a fuego para los vecinos de Madrid. Un automóvil circulaba por el kilómetro 17 de la Nacional Cuarta cuando de repente algo cayó del cielo impactando contra el vehículo. Aquel objeto rompió el parabrisas, el volante y quemó la tapicería. Los servicios sanitarios se personaron en el lugar y tienen que atender a Luis Martín, el conductor del vehículo, que presenta una fractura en el dedo y la mano derecha con contusiones por el impacto de aquel objeto. Se trata de un presunto meteorito, que era de color negro y su forma era triangular. Pesaba casi 1,5 kilos cuando impactó con el automóvil e iba a tener una gran importancia científica, pues era el primer meteorito que recuperaban los científicos españoles. Jesús Martínez Frías sería el científico, en concreto geólogo, que se encargaría de aquellos análisis y las sorpresas no se hicieron esperar, porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, determinó que estaba formado en una buena parte por silicato cálcico y también por óxido de hierro. Aquello iba en contra de lo pensado hasta el momento, pues se creía que un meteorito no debía tener esos componentes como primarios. El experto entonces comprendió que estaba ante un meteorito diferente. Su forma triangular hacía pensar más en otro tipo de objeto que en un meteorito. Incluso esa misma forma delataba otro origen, y el desgaste por fricción contra la atmósfera no ayudaba a desentrañar el misterio. Así pues, se la comenzó a llamar como la roca de Getafe, y captó la atención de publicaciones tan prestigiosas como el Diario de Procedimiento Tecnológico, un periódico americano que tenía una gran difusión y un gran prestigio. Una cosa era cierta: por la cantidad de microimpactos que tenía en su superficie, se podía determinar que procedía inexcusablemente del espacio exterior. Usando el método de datación por desintegración de argón, se dató el artefacto entre 1.000 y 525.000 años. Sin embargo, la mayoría de los meteoritos tienen una edad equiparable a la formación del universo, 5.000 millones de años. Por tanto, algo no encajaba. Era muy joven. Las universidades, por ejemplo, de San Diego en Estados Unidos y Toronto en Canadá, estudiaron el misterioso objeto, la misteriosa roca de Getafe, y detectaron en su formación un material llamado larnita. La larnita es un material que tiene una gran resistencia al calor y que no se encuentra en la naturaleza. Es un material creado artificialmente en procesos de síntesis de materiales refractarios y cerámicos. Así pues, se dejó una puerta abierta a que el objeto fuera un objeto de origen material. Y una comparación que se estableció entre los científicos. El objeto recordaba extrañamente a las losetas refractarias que protegen a las naves espaciales en sus viajes con los transbordadores. Pero, ¿hace 1.000 a 525.000 años? ¿Cuándo, quién, dónde creó ese objeto? No me digan que el misterio no está servido. No me digan que no es extraño. Y no me digan que no le hace a uno pensar en extraterrestres, o si realmente existió antes que nosotros otra humanidad, y estos son los vestigios que nos quedan, aunque este, bien es verdad, venía del espacio. Misterio. Como ven, son misterios diferentes los que trato de recoger en esta guía misteriosa de la España encantada, aunque también nos vamos a encontrar casos clásicos. Casos clásicos como, por ejemplo, el que ocurre un 18 de septiembre de 1990 y que el prestigioso diario ABC recogía en sus páginas como una terrible noticia, en la cual se daba cuenta de la muerte de una niña que, según afirmaba la asesina, estaba poseída por el diablo. La información era más trágica aún. La niña de 11 años se llamaba Rosa María González. Murió en Almansa, Albacete, víctima de prácticas satánicas a las que la sometieron su propia madre, conocida curandera de la ciudad, una hermana de esta y dos vecinas de la familia, que estaban implicadas también. Rosa González Fito, de 36 años, sacó por el ano las vísceras de la niña, intentando sacar al demonio buscando la liberación del mal, y también despojarla de una presunta maldición. Todo ello en una orgía lésbica en la que su madre y su pareja orinaron, defecaron, drogaron y torturaron a la pequeña, que pasó posiblemente los peores instantes finales de su vida. Desde entonces, este hecho tan atroz se la conoció como el crimen de Almansa, en Albacete. Tenía fama de ser sanadora curandera Rosa González. Decía que podía curar imponiendo las manos o haciendo pociones que quitaban cualquier mal. Eran prácticas comunes en determinadas regiones y aceptadas. Hemos de tener en cuenta que había muchas personas que decían tener este tipo de poder en Almansa, y era tierra también en la que se creían este tipo de cosas. La hermana de la luz, o la curandera, que era como la llamaban, que tenía muchos clientes, y junto a su marido, Jesús Fernández Pina, montaron una consulta, entre comillas, de estos temas. Incluso le fue tan bien que llegaron a abandonar su trabajo. Cobraba por cada consulta y a nivel personal hay que decir que le iba muy bien. Tenía una familia en la que destacaba Rosita, su hija de 11 años. Rosita, en este caso, era una niña feliz que vivía un poco ajena a aquellas locuras y devaneos que tenía su madre, pero lo veía como un oficio y en su edad, 11 años, tampoco es que pudiera elegir mucho. Rosa, la madre, creía en sus dotes, creía que eran reales. Sabía dar conversación a los clientes y creían en ella. Tenía conocimientos en herboristería y en algunos casos sus infusiones podían ser terapéuticas. Pero tanto como ir a un comercio de este tipo y comprar algo, por ejemplo, para el dolor de barriga, el dolor de cabeza y que sea efectivo, algún tipo de manzanilla. Y en este caso, pues la persona que te atienda en la herboristería es tan curandera como ella. Es decir, que todo esto se basa en un conocimiento simplemente de la medicina natural y en algunos casos a base de repetición. No tenía nada de especial. Así, aquella curandera, entre comillas, se movía entre muchos clientes y dinero. Pero nada dura eternamente y el sector del curanderismo se comenzó a resentir tanto que, debido a la moda de la época del curanderismo, se decía que era mejor trabajar por parejas de hermanos. Hizo que, a la moda de la época, como decía anteriormente, su hermana Ana se uniera a ella y la acompañara. Y ya eran dos hermanas, estaban a la moda y tenían más clientes. Aunque Ana, hay que decir que no sabía nada de aquel tipo de prácticas. En muchas ocasiones hay que decir que se vive una mascarada. Y pese a que Rosa estaba casada, también tenía una relación sentimental con María de los Ángeles Rodríguez. María de los Ángeles Rodríguez Espinilla, vecina de Almansa, que solía ser invitada a las sesiones de curanderismo que ésta organizaba. Y además invitó a la hermana de Ángeles, a Mercedes, formando una doble pareja de hermanas que sería visto algo así como lo máximo del curanderismo. Y es que había más marketing que realidad. Ángeles sentía fascinación por Rosa. Estaba casada y tenía dos hijos. Pero no importaba. Su esposo Martín le decía que aquella mujer, refiriéndose a Rosa, le tenía la cabeza absorbida y que era una especie de sacerdotisa. La curandera era, no obstante, conocedora de la animadversión y convención, en este caso, la convicción que tenía Martín, que aquella relación de amistad era insana. De esta forma, Rosa, con su poder de convicción, convenció a Ángeles que su marido estaba poseído. Hizo que la relación entre ambos se fuera enfriando y no tuvieran ni relaciones sexuales, algo que Ángeles compensaba teniéndolas con Rosa en una relación lésbica. La noche del 15 de septiembre salieron a cenar las dos parejas de hermanas. Al llegar a casa, Rosa no se encontraba bien y se trasladaron a casa de Ángeles, donde se inició una frenética orgía satánica, donde llegaron a tomar sustancias psicotrópicas facilitadas por la curandera, quien llegó a decir que era San Jerónimo que había tomado su cuerpo. Rosa mantuvo relaciones con Ángeles. A una determinada hora, Ana se marchó asustada por lo que estaba viendo y viviendo y dejó en la casa a Rosa, Ángeles y Mercedes, que defecarían en la cama, orinarían en la cama también, rompieron muebles, caminaron sobre cristales rotos, se echaron encima botes completos de colonia y tenían un comportamiento evidentemente desequilibrado, perturbado, potenciado por el consumo de sustancias alucinógenas. Rosa y Ángeles se creyeron el instrumento de Dios y fueron a la habitación de los hijos de la segunda y le metieron los dedos en la garganta hasta hacerle sangrar. Sangrar por el esófago, pues querían liberarlos del maligno. Fue el padre Martín Toledo, esposo de Ángeles, quien los sacó de allí, pero no pudo hacer lo propio con la esposa. El 18 de septiembre, tras 3 días de locura, Ángeles tuvo una menstruación y sangró. Rosa lo interpretó como una posesión demoníaca y comenzó a darle patadas y puñetazos, y esta culpó a su hija, a Rosita. A Rosita como responsable de todo, sin tener la cría culpa, exclamando: «¡La niña está embarazada del demonio!». Y fue a la habitación para sacarla de la cama y sacarle a Satán del cuerpo. La situación fue inenarrable. Introdujo sus dedos por el ano, comenzó a sacarle las entrañas. La niña lloraba y decía: «Mamá, acaba pronto», mientras Rosa gritaba aquello de «¡Gloria a Dios!». La tortura fue tremenda y de esa forma Rosita se desmayó. La madre agitaba las vísceras, mostrándola como trofeo de la victoria sobre el demonio. «¡Hemos sacado a otro! ¡Esto no se acaba!», cuando realmente lo que le estaba sacando era los intestinos a su hija. 25 minutos duró aquello. A las 9 de la mañana, cuando el marido de Rosa accedió a la habitación de Ana, se quedó tremendamente impactado. Las mujeres, en pleno frenesí, dijeron que si le sacaban los ojos a la niña, esta resucitaría. Asustado, tanto como el propio marido y también su hermana Ana, avisaron a la policía, que al llegar a la casa no creía lo que había pasado. Sangre, orina, heces, vómito, muebles rotos y el cadáver de la niña con parte de sus vísceras, de sus intestinos arrancados. Fueron detenidas y se las juzgó. A Mercedes no se pudo probar que participara en la muerte de Rosita y quedó en libertad. Rosa y Ángeles se las declaró no responsables legalmente de los hechos, pues sufrían de un trastorno mental y evitaron la cárcel. Las tres fueron absueltas y las responsables se agarraron a un brote psicótico y a tener sus facultades alteradas debido al consumo de las drogas. El crimen quedó sin castigo y la única que perdió la vida fue la pequeña Rosita. Rosa estuvo 4 años y medio en un centro psiquiátrico. Ángeles apenas 1 año. Mercedes quedó en libertad, al igual que Ana. Y este fue el triste crimen, precisamente, del exorcismo de Almansa, que como ven, es un hecho que tristemente aparece no solo en este libro, en la guía misteriosa de la España encantada de Samarcanda, sino también en la crónica negra de nuestro país. También la gente de Muerti, que ahora ha sacado un libro también, Israel Espino, a la cual felicito por ese extraordinario trabajo que hace ella en Extremadura. Y yo, pues desde hace tiempo que colaboro con una radio extremeña, pues también quise tocarlo. Y es que una de las comarcas que más encanto tiene en España es sin duda la que se enclava en la zona de las Urdes, en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Un lugar de vegetación exuberante, bosques frondosos y mil y una historia entre la leyenda y la realidad, que tiene mucho más de encantado y terrorífico de lo que podríamos pensar. En el corazón de las Urdes nos encontramos a una comitiva tan especial como inquietante. Es una suerte de santa compañía local que es llamada por los habitantes de la zona como Genti de Muerti o el Cortejo de la Muerte. Si bien es cierto que también se le llama el Cortejo de Genti de Muerti o el Cortejo de la Gente de Muerte, y que es impresionante tanto por su nombre como por verlos, aunque eso seguramente que ninguno querríamos. Siempre las santas compañías han tenido una leyenda negra en torno a ella. Una leyenda negra que dice que aquel que la ve corre el riesgo de ser llevado por ella, tratándose de un fenómeno de aparición de fantasmas mortales, donde se ve a dos seres que van a lomos de sendos caballos. Si uno se detiene a mirar con atención a estos seres, comprobará con horror cómo su aspecto es horrible: manos huesudas, ojos en blanco, vistiendo una especie de sotana o túnica que les cubre las piernas, de aspectos cadavéricos o ancianos, y que solo se escucha como el sonido de los cascos de las herraduras de los caballos sobre el polvoriento camino, preludio de lo que sin duda va a suceder. Algunos valientes han preguntado a ambos jinetes que quiénes son, y estos solo han respondido con voz de ultratumba aquello de: somos las gente de muerte. En esta misma zona, en las Urdes, también podemos encontrar otra aparición que anuncia la muerte. Se trata de la procesión de los muertos o la procesión de las ánimas, una comitiva que trae la muerte a toda persona de la comarca que la vea, o alguna persona que va a morir y que está formada por las almas en pena de los fallecidos, siendo una suerte de santa compañía. Pocas son las personas que han tenido la oportunidad de verlas, pero la describen como una comitiva o cortejo de sombras blancas que carecen de rostro y portan un candil o vela en silencio absoluto, roto solamente por el tañer de las campanas. Delante de ellos va una persona, el finado, recientemente fallecido o próximo a fallecer, y pone así el toque tenebroso a la procesión de las ánimas. El entorno donde se suele ver a este cortejo es en los alrededores del río Malvellido, sobre los jueves a medianoche, a la hora de las brujas. Todo un desafío para el buscador de misterio, para el amante de lo desconocido, que sea capaz de adentrarse en esos mismos caminos polvorientes y acepte el reto de encontrarse a la gente di muerti, o a la procesión de las ánimas, esa santa compañía extremeña, tan desconocida como real en las leyendas e historias populares, que narran, en este caso, los lugareños sobre aquellos eternos parajes de la incomparable zona de la comarca urdana en el corazón de Extremadura. Aunque también a la gente de muerte se la ha visto al sur, en la zona de Fuente del Maestre, en la provincia de Badajoz. Hay muchos más casos, el recorrido es amplio, casi toda España buscando misterio, en este libro que ha quedado plasmado bajo el título de La guía misteriosa de la España encantada, de Samarcanda. Un libro del que me siento particularmente orgulloso, en el que no solo se toca la península ibérica como tal, sino que siempre, y es así mi deseo, y siempre le he prestado especial atención y he tratado con especial cariño a las ciudades autónomas, como son Ceuta y Melilla, el archipiélago de Canarias y también el de Baleares, donde también nos vamos a encontrar las famosas taulas del archipiélago balear, los muchos misterios que tiene, en este caso, Canarias, como esas pirámides de Guimar o esa luz de Mafasca, o también los diferentes misterios que nos encontramos en Ceuta y Melilla. Todo tiene una relación intrínseca con el misterio, y evidentemente, como amante del misterio, uno no se puede olvidar jamás que España y la península ibérica en sí, incluyendo Portugal, tiene grandes misterios y hasta cierto punto son grandes desconocidos. Este ha sido solo un recorrido improvisado que he querido hacer de los muchos casos que toco en este mi nuevo libro, en la guía misteriosa de la España encantada, con Samarcanda, en la que les garantizo que nada les dejará indiferente y hasta que le pondrá, en algunos casos, los pelos de punta, porque en él van a encontrar de todo, desde casas encantadas hasta misterios varios, y donde en muchos casos son temas actuales, temas que nunca antes han salido, o temas que desde luego todo buen amante del misterio va a disfrutar de una forma especial. Un libro que les garantizo les va a gustar. No se olviden del nombre y de la editorial: La guía misteriosa de la España encantada, de Samarcanda. Espero y deseo que sea su libro de cabecera cuando salga por España y también quiera disfrutar de los misterios de otras latitudes.

Protégenos del mal y de la falsedad del mundo. Nada tiene sentido. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. En ese barco ocurre algo. There's too much confusion. Y ahora está pasando lo mismo aquí. I can't get no relief. Tenemos que recuperar el control. Esto es un polvorín que está a punto de explotar. Todos llevamos máscara. Mientras intentamos esconder quién somos. No estás haciendo las preguntas correctas. Tienes que despertar. ¿Qué es ese ruido? No sabes lo que has hecho. ¡Sé lo que vi! ¡No estoy loca! ¿Qué anda mal en el barco? Bienvenidos al análisis de la simbología de una de las series más importantes del año, como lo ha sido 1899. En este análisis, además, no voy a centrarme únicamente en lo que la simbología representa a nivel cultural o general, sino que también voy a intentar descifrar lo que representa dentro de la propia historia que estamos viendo, ya que el mar, la pirámide, el escarabajo o incluso el cerebro son elementos clave que la serie utiliza para sumergirnos aún más en la narrativa que estamos viendo. Así que nada, sin extenderme más, vamos allá con el análisis de la simbología de 1899, adentrándonos en un universo maravilloso que los creadores de Dark nos vuelven a regalar en esta ficción. Y bueno, por recordarlo, obviamente, este análisis tiene spoilers de toda la primera temporada de la serie. El primer elemento en el que quiero centrarme en este análisis es el mar, ya que el mar como tal tiene muchísimos significados dentro de un montón de sociedades y culturas. De hecho, el culto hacia el mar es algo muy recurrente, como digo, ya que su magia es comparable a la del cielo en el efecto que causa en el ser humano, tan maravilloso como aterrador y tan bello como desconocido. Aunque los significados que más se ajustan al tipo de historia podrían ser el de el caos o el misterio, ya que la serie evoca en ciertos instantes estos dos conceptos, tiene otro significado que me gusta aún bastante más y que además guarda una relación muy importante con otro símbolo clave de la historia. El mar en esta serie para mí significa lo infinito, ya que los personajes están perdidos en él, en un paraje sin principio ni final, rodeados de un horizonte interminable en todas direcciones. Esa inmensidad, esa infinitud, evoca las infinitas repeticiones y simulaciones a la que los personajes están siendo sometidos una y otra vez sin descanso, atrapados en un bucle que no tiene final. El mar, además como espacio, refuerza el sentimiento de soledad, de aislamiento o de lo atrapados que están los personajes repitiendo lo mismo un barco tras otro. A mí además me resulta irónico que el mar pueda representar libertad si controlas la situación, es decir, si tú puedes decidir a dónde ir, pero en cambio es una especie de cárcel también si estás a la deriva o si no consigues encontrar el rumbo o incluso si estás naufragando. Hay una cosa que me encanta con respecto a cómo la historia nos ha juntado a personajes de nacionalidades y etnias tan distintas y la relación que tienen en el barco, porque esto me recuerda al Arca de Noé. Y sí, puede parecer algo absurdo en principio, pero pensadlo. El hecho de que haya tantas personas de distintos orígenes es como si alguien hubiese voluntariamente reunido a una muestra perfecta de lo que la humanidad representa, con sus diferencias y culturas, con su forma de entender el mundo diferentes, queriendo preservar todas. La idea de tener un choque cultural de este calibre, aparte de darle un toque bonito y trascendental a la serie, ya que al final nos está hablando de cómo la humanidad debe colaborar y entenderse, esa es quizá la palabra, también podría tener un mensaje oculto que después de haber descubierto el final de la primera temporada, cobra incluso aún más sentido. Si asumimos que la realidad que vemos al final podría ser la verdadera, en este contexto lo que parece es que la Tierra se puede haber destruido y la nave Prometheus sería entonces un pequeño arca de Noé en el que tenemos personas de todo tipo, origen y cultura del planeta Tierra. De hecho, me encantaría que fuera algo así porque daría incluso más significado al hecho de que se haya escogido una muestra tan variada de la humanidad y que estén juntos embarcados en un viaje, quizá en una simulación de este tipo. Y sí, esto, como veis, es una teoría bastante loca que no tiene por qué cumplirse, pero es verdad que el concepto de Arca de Noé, de un extracto representativo de la humanidad, sí que se percibe incluso en la primera temporada. Y bueno, vamos ahora con uno de los símbolos más importantes de toda la primera temporada, como es el símbolo del triángulo con la raya. El que más se muestra en la serie es el característico triángulo invertido, cortado, que es el símbolo alquímico de la Tierra. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que más desea alguien que está perdido en el mar? Pues sí, justamente eso, encontrar tierra en el horizonte, ya que esa tierra simboliza la salvación y llegar a un lugar seguro. Con lo cual, teniendo la infinidad del mar y también la tierra como salvación, esto no termina aquí, porque la pirámide que tiene Elliot durante toda la primera temporada, que es después la que Henry necesita para escapar, tiene una particularidad. Uno de los bordes se abre. Esto quiere decir que, al igual que el símbolo del triángulo, también se corta por uno de sus vértices. Y aquí quizá debamos hacer una aclaración, ya que el símbolo alquímico de la Tierra y el símbolo alquímico del aire son prácticamente iguales, solo que invertidos. Entonces, la pirámide que se corta, ya sea en posición natural o en posición invertida, viene a ser la misma que el triángulo cortado, simbolizando, en ambos casos, tierra y aire. ¿Y qué es en sí esta pirámide? Pues es, nada más y nada menos, que el elemento que se activa para despertar y escapar de la simulación. La herramienta que, gracias a la llave, nos permite escapar de las simulaciones infinitas que están repitiendo los pasajeros una y otra vez en los barcos. Por lo tanto, y resumiendo, para mí la pirámide es, por un lado, el símbolo de la Tierra, porque es la salvación para la gente que está perdida en el mar, uno de ellos podría utilizar la llave para escapar, y al mismo tiempo también es el símbolo del aire, porque es lo que lleva al personaje de Moura al espacio. Que sí, que en el espacio, o en la escena final que vemos en la primera temporada, no hay materia ni aire, pero metafóricamente el aire siempre evoca al cielo, a ascender y, por lo tanto, al espacio. Así que ya veis, el símbolo de la Tierra, del aire y la propia pirámide están conectados, todos hablándonos de cómo encontrar la salvación, de cómo ascender y todo ello relacionado. Pero es que además podemos ahondar incluso un poquito más en lo que la pirámide simboliza en sí misma, porque más allá del simbolismo que os he comentado, hay otro que también puede tener mucho sentido y que merece la pena analizar por separado. Porque sí, la estructura de las pirámides, en general, es considerada por muchas culturas como una escalera hacia el cielo, algo que puede llevarnos a una vida más allá. Y eso es verdad que puede interpretarse desde el punto de vista funerario, es decir, que después de la muerte, la persona que ha muerto asciende al cielo o a una vida eterna, ya que de esta forma se interpretaba como tal por esas culturas. Pero aquí se relaciona claramente con lo que os he comentado antes, que al utilizar la pirámide, para Moura es como una escalera hacia el cielo. Tras activar la llave, Moura no solo termina en el espacio, sino que además ha ascendido a otro nivel de realidad. Aquí tenemos que recordar lo que era la caverna de Platón, elemento que se nos menciona en la serie, en la cual el individuo debe ascender conociendo distintas realidades hasta llegar a la verdad absoluta. Con lo cual, un elemento que esté tan ligado a la ascensión, que sirva para huir de la primera simulación y que sea la escalera a la nueva realidad, cuadra con ese concepto de la vida más allá que mencionaban las culturas que os he comentado, con lo cual otra cosa también muy interesante. Otro de los elementos que visualmente llaman mucho la atención es el escarabajo. Si os fijáis, esta es la herramienta que utilizan Daniel y Elliot para alterar o influir de alguna manera en la realidad en la que están metidos. ¿De qué forma? Por ejemplo, abriendo puertas o atrayendo a personajes hasta los lugares que quieren, como el escondite de Elliot o el lugar en el que Daniel matará a Ada. ¿Pero por qué un escarabajo? Bueno, pues en inglés, bicho se traduce literalmente como bug, que tiene el mismo significado que cuando en un videojuego o en una especie de programa, la programación falla y tenemos un error. Se le llama también tener un bug. Si tenemos en cuenta que Daniel y Elliot han vivido muchísimas simulaciones y que a través de ellas han aprendido a modificar el código de la simulación hasta el punto de poder alterarlo y controlarlo en algunos puntos, pues estos escarabajos serían esa representación de esos bugs o esas alteraciones en la programación que los personajes son capaces de realizar para abrir pasadizos, abrir puertas o, como os he dicho, atraer a personas. Otra simbología del escarabajo que nos da la propia serie es la de la libertad, ya que tenemos un recuerdo en el cual vemos cómo Elliot quería quedarse con un escarabajo, pero Maura, en este caso su madre, le decía que debía soltarlo, que no podía poseer algo que debía vivir en libertad. Así que también podemos afirmar con rotundidad que el escarabajo es una representación de Maura que debe ser libre al igual que el escarabajo. Me gusta que esté relacionado el hecho de que sea la herramienta que utilizan para liberarla y que en sí mismo también signifique esto. Finalmente, en la cultura egipcia, que está relacionado también con las pirámides, obviamente, el escarabajo es un amuleto de poder, vida y resurrección. Quizá de la misma manera en la que Daniel y Elliot son capaces de renacer en la siguiente simulación sin haber perdido la memoria y manteniendo los conocimientos que van atesorando, los cuales además les van a servir en su propósito. El cerebro también es un elemento clave de la obra, de hecho su funcionamiento es lo que parece obsesionar a Maura, y a nivel simbólico lo que me gusta es cómo el interior del barco está construido en una forma que representa justamente esto. Por ejemplo, el hecho de que cada personaje tenga su camarote, pero hay una trampilla oculta hasta un recuerdo traumático, puede ser una alegoría del consciente y el subconsciente de las personas. Detrás del consciente, que sería el camarote, todos tenemos una trampilla que nos lleva hasta los recuerdos que están arraigados en nuestro cerebro y que condicionan nuestra manera de ser de forma silenciosa. Esos traumas y dolores que están almacenados en el subconsciente. Por lo que esa analogía entre el camarote, la trampilla y el recuerdo, y la parte consciente y subconsciente de la cabeza, me parece muy interesante. Además, la estructura cerebral con las conexiones neuronales también es tomada como referencia para interconectar los recuerdos y hacer que los personajes puedan ir de unos a otros utilizando esos pasadizos llenos de cables. Según el mito griego, Prometeo fue el titán amigo de los humanos que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Este titán fue castigado además por ello, y el castigo que Zeus le impuso fue uno muy particular. Prometeo quedó atado a una roca y un águila le devoraba las vísceras una y otra vez día tras día, ya que al ser inmortal, su cuerpo se regeneraba por la noche y podía volver a ser devorado por el águila al día siguiente. Como veis, este bucle repetitivo de sufrimiento que vivía el titán es una alusión directa a las simulaciones y las repeticiones a las que se ven expuestos los personajes de la serie. Simulación tras simulación, lloran, sufren y mueren para después volver a despertar 8 días después y repetir el mismo ciclo, con lo cual tanto el nombre del barco como el nombre de la nave nos hacen pensar que en los dos casos podríamos estar dentro de una simulación repetitiva de sufrimiento. El nombre de Kerberos es el mismo que Cerbero, es decir, el perro de 3 cabezas que guardaba el inframundo. La analogía que saco con respecto a este nombre y los eventos de la serie tiene que ver con la última tarea que fue encomendada a Hércules, según otra vez la mitología griega. Ojo, porque la figura de Hércules puede ser importante, ya veréis por qué. Este personaje mitológico sacó a Cerbero del infierno en su última prueba, igual que Daniel libera al Kerberos en su última simulación. Es verdad que la serie no deja claro del todo si Daniel ha sido capaz de detener toda la simulación o de si simplemente para beneficiar que Maura salga de ese bucle, como si estuviera a través de haber modificado el Kerberos sacando a Maura del infierno. Por lo tanto, el nombre este de Cerbero haría referencia a esa salida del infierno, a ese rescate entre comillas, que se termina materializando en la protagonista. ¿Pero sabéis quién liberó también a Prometeo de su castigo eterno? Pues curiosamente fue también el personaje de Hércules, con lo cual el mismo personaje rescató a Cerbero del infierno y liberó a Prometeo de su castigo, lo cual no parece una casualidad y no sé si están ambos nombres haciendo una referencia a Daniel, que parece al menos en esta primera temporada quien ha estado más cerca de pararlo todo. Voy a cerrar el análisis mencionando que el espacio vuelve a tener al final de la historia el mismo significado que el mar, lo infinito. Los humanos vuelven a estar juntos otra vez en su arca de Noé, esta vez una nave espacial, y ahora el símbolo de la Tierra, que está presente de momento solo en el cuello de Maura, que sepamos, puede significar un planeta nuevo al que llegar que sea la salvación para la gente que vaga sin rumbo por el espacio. Con lo cual, veremos. Y hasta aquí la review de la simbología de 1899. Como veis, maneja un montón de ideas, un montón de conceptos que ayudan a mejorar la experiencia de lo que es la inmersión en la historia. Además, apoyan las tramas que nos van contando de los personajes, aunque es cierto que aún hay muchas cosas que debemos descubrir y muchas verdades que nos deben ser reveladas. No sabemos hasta qué punto hemos visto la verdad sobre la historia de los personajes, tampoco sabemos si el espacio es la realidad definitiva o simplemente otra simulación, aunque todo apunta a esto último, y seguramente estos conceptos de la tierra, del aire, del espacio, del cerebro, se nos sigan expandiendo y sirvan para entender finalmente qué era lo que la historia quería contarnos. Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus. ¿Los pasajeros seguirán con vida? ¿Se ha hundido? ¿Es la única explicación o ya lo habrían encontrado? Cambio de rumbo. Capitán, hemos pagado por este viaje. 7 días hasta Nueva York, sin desvíos. ¿Dónde están todos? Espíritu Santo. Protégenos del mal y de la falsedad del mundo. Nada tiene sentido. En este barco ocurre algo. Y ahora está pasando lo mismo aquí. Tenemos que recuperar el control. Esto es un polvorín que está a punto de explotar. Todos llevamos máscara mientras intentamos esconder quién somos. No estás haciendo las preguntas correctas. Tienes que despertar. ¿Qué es ese ruido? No sabes lo que has hecho. Sé lo que vi. ¡No estoy loca! ¿Qué anda mal en el barco? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Con José Antonio Colinet. En estos placeres que un servidor se da de vez en cuando, de poder compartir mesa, mantel en este caso, ¿no?, porque no es la hora, con buenos profesionales, grandes profesionales y buenos amigos, hoy tengo el privilegio de tener al que se está convirtiendo, si no lo es ya, en el más grande, en el gurú más importante dentro del enigma histórico, o por lo menos es el pensamiento y la opinión de un servidor. ¿Qué queda, Javier Sierra, de ese niño de 12 años que leía joyas literarias juveniles e iba de radio pequeñita, de radio de barrio en radio de barrio, luchando por divulgar el enigma histórico cuando nadie sabía lo que era eso? Pues queda todo, y de lo que no hay nada todavía es de eso que has dicho de gurú, ¿no? Porque mi propósito siempre ha sido hacer dudar a la gente más que otorgarle certezas, porque yo pienso que tener una mente dogmática, que es la que promueven los gurús, te hace ver las cosas desde una óptica muy estrecha, y mi idea es que tengamos una mente lo más abierta y lo más amplia posible, porque este universo también está lleno de sorpresas y de cosas que aprender, ¿no? Pero de ese niño queda, por lo tanto, la curiosidad, las ganas de compartir, el aprovechamiento del tiempo con los amigos para, en fin, tertuliar y avanzar en los misterios de este y de los otros mundos, todo eso está ahí todavía. Ese aprendizaje de ese chaval, y no estoy diciendo una broma, este niño con 12 años ya estaba por ahí picando puertas de medios de comunicación, bebiéndose todos los libros, todas las revistas que pillaba de Sudamérica, de donde fuera, porque como digo, estaba empezando, o por lo menos no estaba tan divulgado como ahora. El absorber de Jiménez del Oso, de Antonio Rivera, con el tiempo, con los años, ha valido mucho, ¿no, Javier? Yo recuerdo como si fuera ayer, cuando con 14 años, en fin, cae un libro de Antonio Rivera en mis manos. En ese libro se reproducían unas supuestas cartas que Antonio recibía de los extraterrestres del planeta Humo, que es una vieja, vieja historia. Y él reproducía incluso el sobre escrito por esos supuestos extraterrestres, con su dirección postal. Así que decidí escribirle a esa dirección que venía reproducida en el libro y le hice una pregunta de la que me dio una respuesta que no esperaba, pero que me cambió en muchos sentidos la vida. Le dije que yo de mayor quería ser como él, quería ser escritor, investigar los grandes enigmas de la historia y de la ciencia, que yo tenía en ese momento 14 años recién cumplidos, que qué podía hacer para aproximarme a esa visión. Y contrariamente a las respuestas que yo imaginaba que iba a recibir, lo que finalmente llegó a mi buzón fue una contestación muy sencilla. Me dijo: aprende inglés, porque en inglés está la mejor bibliografía de estos temas y muy pocos son los que acceden a ese material interesante. Por lo tanto, estudia inglés. Bueno, aquel día me apunté a una academia de inglés, aquel mismo día, lo recuerdo perfectamente, y de hecho no he dejado de aprender inglés hasta hoy. Y fíjate lo importante que ha sido al final ese estudio en mi vida. No era tanto que estudiara física o que estudiara astronomía, que todo eso después ha venido, o que estudiara historia, sino que estudiara un idioma más, uno con el que conectarme con otra gente en el mundo. Y bueno, le estoy muy agradecido a aquel consejo del viejo Antonio, ¿no? Javier, yo por hacer, ustedes me permiten, es como estoy secuestrándolo para hacer un perfil biográfico de un tío al cambiro, ¿no?, que es Javier Sierra. Ese inglés te hace investigar y ser uno de los principales, vamos a quitarlo de guru, ¿vale?, pero ser uno de los principales luchadores porque el enigma histórico sea algo de la calle, sea algo popular. Y entiéndeme, con todo mi respeto a los pioneros, pero tú eres uno de los culpables, no sé, Juan Antonio Cebrián también, para mi gusto, ¿no?, que dejaron de decir: hola, qué miedo, buenas noches, el misterio, ¿no? Dejó esa voz engolada para hablar directamente y de una forma popular y decir: oye, que esto es un estudio más, esto es una diversión más, que esto puede ser un ocio más. No hay que estar loco ni ser un friki para aprender de historia y de enigma, ¿no? Bueno, yo lo que me di cuenta pronto, y fue un importante descubrimiento, es que lo oculto, lo misterioso, incluso lo paranormal, forma parte intrínseca de nuestra cultura, que no es posible entender el mundo en el que habitamos si no tienes en cuenta todos esos pequeños factores. Por ejemplo, los tubos catódicos de la televisión antigua, ahora ya son de plasma, sí, pero antes eran tubos catódicos, surgen de una serie de experimentos químicos que tratan de crear una niebla para hacer visibles a los espíritus de los difuntos. Bien. Ese es el origen del tubo catódico. El origen del fonógrafo, que es el precursor del iPod o de la radio, del transistor que escuchamos por la noche con nuestros auriculares, fue una patente de Thomas Alva Edison. Y lo que él buscaba no era grabar sonidos para luego poderlos reproducir, grabar música en un disco, sino lo que él buscaba era escuchar la voz de su padre difunto y mantener una comunicación con él. Ese era el ímpetu, el impulso que le llevó a construir esa máquina. Luego, la pasión por el misterio, que es a lo que yo llegué como conclusión, la pasión por el misterio ha estado moviendo el mundo. Por eso, esa vieja frase de Albert Einstein, que dice que la madre de toda ciencia verdadera es el misterio, porque es la que nos impulsa a explorar las regiones desconocidas, las zonas de penumbra que una vez descubiertas nos han situado en otro nivel de evolución, pues para mí es casi un lema de cabecera. Piensa, por ejemplo, piensa, por ejemplo, lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América. Recorrimos todo el continente americano porque buscábamos dos quimeras: la fuente de la eterna juventud y el dorado. Sí. Efectivamente. Además lo hicimos con una cruz templaria. Sí, sí, sí, pero si no lo hubiéramos, si no hubiéramos tenido ese mito, ese misterio que tirara de nosotros, claro, no nos hubiéramos movido más allá de las costas de las Antillas o como mucho de México. Sí, sin embargo, las mejores maniobras militares de la actualidad están basadas en la historia de los grandes Alejandro Magno, Julio César, etcétera, ¿no? Efectivamente. Luego, sabiendo eso, entiendo que el misterio forma parte intrínseca de nuestra vida, que la vida sin él no es vida. Llega ese trabajo, tuyo y de muchos más, ¿no?, por popularizar, y siempre en el buen sentido, ¿no? Si hay que estar muy preparado para meterse en estas cosas, pero se puede hacer popular, ¿no? Y surge una labor impresionante desde la revista Más Allá, donde, bueno, ahí te has batido el cobre, ¿no? Ahí sigues, ¿no? Ya como jefe grande, pero ahí sigues batiéndote el cobre. Otras revistas también del sector. Y eso se va notando poco a poco, ¿no? Que cada vez se venden más ejemplares, que la gente está cada vez más apasionada. ¿Por qué está ocurriendo eso a nivel popular, Javier? Bueno, yo... ¿Nos aburrimos tanto de los políticos y de los vivos que queremos más saber de los muertos? No, pero tenemos necesidad de equilibrar lo que es una sociedad demasiado volcada en lo material, en lo tangible, con esa otra parte que también es intrínseca nuestra, que es la de las inquietudes trascendentes, ¿no? Al fin y al cabo, lo político es muy cortoplacista, o sea, ahora tenemos elecciones por delante, luego nos ocupamos de arreglar las calles y después ya nos olvidamos hasta que llegan las siguientes elecciones. Es demasiado poco satisfactorio. Lo que nos satisface realmente, lo que nos hace avanzar, es tener algo en el horizonte. Y el horizonte nuestro, lo que te voy a decir es crudo, pero el horizonte nuestro es la muerte. Sí. O sea, al final vamos poco a poco aproximándonos hacia ese momento. Luego, será bueno que reflexionemos sobre ello en vida, que nos preguntemos si hay esperanza o no. Yo creo que hay esperanza, que hay más cosas detrás, que esta aventura no ha hecho más que empezar. Estamos perdiendo el tiempo de una forma bárbara, ¿no? Exacto. Por lo tanto, todo depende de los enfoques, ¿no? Y en este marco incomparable que es el Hotel Alfonso XIII, nos encontramos con Javier Sierra, con el que vamos a hablar de cinco misterios, cinco enigmas generales que nos ha dado el mundo y que él, de alguna u otra forma, también ha sabido reflejar en sus libros. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cinco misterios que a lo largo de tus obras, en general, has sabido reflejar y has sabido llevarle al lector. El último en concreto, en este Ángel Perdido. ¿Cuál es la opinión actual de Javier Sierra, por ejemplo, en torno a un fenómeno tan intrigante como el fenómeno OVNI? Pues para mí sigue siendo un misterio de categoría A, por ponerle un tipo de etiqueta. Lo que ocurre es que está atravesando algo que los que llevamos años leyendo, investigando, informándonos sobre esta cuestión, ya sabemos que ocurre. Son periodos de baja actividad. Eso es paradójico y es un poco... yo te diría que me deja un poco una sensación de impotencia, porque justo ahora es el momento histórico en el que más cámaras de vídeo y de fotografía hay en manos de los ciudadanos. Nunca había habido tantas gracias a la telefonía móvil. Por lo tanto, cualquier cosa anómala, singular, que se mueva en los cielos va a quedar inmediatamente inmortalizada. Pero lo que nos sigue llegando es material de baja calidad. Son avistamientos lejanos, luces, en fin, en el firmamento nocturno, sin referencias. No hay una conexión directa, por ejemplo, pues con un aterrizaje de uno de estos objetos, como hay muchos casos en la literatura. No hay aproximaciones a vehículos, parón de vehículos filmados por una cámara. En fin, hay muchas cosas que se escapan de eso. Yo creo que hay que esperar. Antes o después, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el fenómeno se reactivará y lo único que hay que hacer es estar preparado para recogerlo. Habrá que saber esperar, como hemos esperado tantas veces. Hablas en El Ángel Perdido de civilizaciones, civilizaciones o antiguas, civilizaciones donde vivieron y convivieron con cataclismo. ¿Tenemos en el pasado de esas civilizaciones, en el misterio de esas civilizaciones, las huellas, los vestigios de quizás otra humanidad? Por lo menos de una parte de la historia que creo que no se nos ha contado. Los manuales de historia entendemos que las primeras civilizaciones son las del creciente fértil, entre el Tigris y el Éufrates, que surgieron hace unos 6.000, 7.000 años, como mucho, y sin embargo esa rueda calendárica que fija el inicio de nuestra cultura, tal como la comprendemos hoy, yo creo que hay que irla retrasando cada vez más. Ya hay descubrimientos arqueológicos que sitúan construcciones complejas y urbanismo complejo hace 10.000 años en Göbekli Tepe, por ejemplo, en Turquía. Pero es que en Sudamérica encontramos también vestigios cada vez más antiguos, en Perú, por ejemplo, en Caralt o cerca de Tiahuanaco. Por lo tanto, está creciendo la impresión de que la civilización es más antigua de lo que pensábamos, más antigua que hace 10.000 años, y que hemos perdido conocimiento o vínculo con esas culturas por algo que ocurrió justo en ese limbo, en ese margen de los 10.000, 9.000 años. Y eso sabemos lo que es. Los geólogos saben perfectamente lo que es, que fue el fin de la última era glacial, cuando de repente la temperatura del planeta, después de un tiempo muy frío, comenzó a caldearse, los casquetes polares perdieron una parte importante de su masa, el agua, el nivel de las aguas en todo el mundo creció. Hay universidades que hoy estudian los mapas de inundación que averiguan cómo han cambiado los perfiles costeros de todo el mundo, y por lo tanto esos viejos mitos que hablan de diluvios, que hablan como Platón de tierras que se hunden en un día y en una noche, cobran sentido a la luz de esos datos científicos. Yo creo que nos queda mucho por explorar, y para comprender lo que nos ha pasado en nuestra prehistoria hay que tener la mente abierta. Llega esa evolución y empieza a escribir libros, Javier Sierra también, porque bueno, es un tío que escribe artículos muy bien, y dice, bueno, pues vamos a engordar los artículos y vamos a empezar a currarnos unos libros, ¿no? Y empieza bien, empieza con una serie de libros, nos vamos con Napoleón, nos vamos a las pirámides, nos vamos... Y llega el pelotazo de la cena secreta. Y de repente estoy hablando con un tío que es millonario, ¿no? Que es millonario porque son muchos millones de libros los que se venden de la cena secreta. Lo he leído, ¿eh? Muy bien escrito, disfruté mucho de él, ¿no? ¿Qué ocurre en ese niño de 12 años cuando dice, ya me lo merezco, con dos narices, ¿no? Y empieza a ver que en Estados Unidos, en Lituania, en todos lados, está entre los... Pues es que eso no lo he pensado todavía. Pues, ¿qué espera? Pues te lo has currado, ya hora de pensar y de disfrutar. No. Lo que yo pienso cuando te detienes, porque no siempre tienes tiempo para detenerte, ¿no? Y echas un poquito la vista atrás y ves lo que está ocurriendo con mis libros a nivel mundial, es que lo que he ganado realmente es responsabilidad. Tengo ahora mucha más responsabilidad a la hora de decir algo, porque ese algo va a influir en mucha más gente de la que podía llegar a afectar con mis palabras cuando tenía 12 años en esa pequeña emisora en Teruel donde yo tenía mi programa semanal, ¿no? Por lo tanto, tengo que ser muy consciente de los temas que toco, de si esos temas son necesarios en un momento dado o no. Por ejemplo, después de La cena secreta, que es un libro que aborda el fenómeno del arte en el mundo antiguo, no como algo estético, que es el enfoque del siglo XXI, ¿no? Este cuadro es... No, yo tiene... soy un comparativo, he leído, claro. Todavía no he leído entero El ángel perdido, he leído una parte, sí. Pero ya veo una comparativa, es La cena secreta, hay una acción, mucha acción, pero una acción más interna, más interior, quizá, de los personajes. Sí, indudablemente. Y aquí ya hay una, en El ángel perdido ya hay una acción más real, más... Sí, más sí, viva, ¿no? No, totalmente. El ángel perdido, digamos, La cena secreta es una novela más, quizá más intelectual, en el sentido de exacto, de la aventura interna, y esta es una aventura externa que repercute también en el interior. Pero en aquella novela yo hacía una reflexión sobre el sentido del arte y cómo el arte transmitía mensajes, no se hacía para decorar, ni para hacer bonito, ni para comer, entre otras cosas. Sí, sí, sino que había una ideología detrás, unos mensajes que hemos dejado de saber leer. Y en esta novela yo lo que quería era trasladar a los lectores la reflexión sobre, pues mira, en el fondo sobre la crisis de las civilizaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo nos afecta? Bien sea una catástrofe natural o de otro tipo, nos detiene el ritmo evolutivo y de repente tenemos que reiniciar otra vez la andadura desde casi cero, con unos pocos seleccionados que son los que perviven. Recurro al mito del diluvio universal, que es justo lo que nos cuenta en el texto más antiguo que conocemos, que es la epopeya de Gilgamesh, esa aventura del fin del mundo y del reinicio del mismo, y la traslado hasta nuestros días. Y reflexiono sobre qué pasaría si esto ocurriera hoy. Vale. Y si seríamos capaces de salir adelante o no. Lo vamos a dejar ahí un momentito, nos vamos a publicidad y después seguimos charlando con nuestro amigo Javier Sierra. Cronos, con José Antonio Colinet. El ser humano también ha anhelado comunicarse con sus dioses, comunicarse o con aquellas entidades, por lo menos a las que ellos se vinculaban de alguna u otra forma. En el caso del ángel perdido, a través de esas piedras, es el espiritismo, por ejemplo, también otro de ese vestigio, de ese anhelo ancestral del hombre por comunicarse con sus dioses, con sus muertos, con, de alguna forma, con los seres fallecidos. Bueno, el espiritismo es una vía moderna de un viejo anhelo, que es efectivamente la comunicación con los difuntos, pero yo lo separaría de la comunicación con los dioses. El difunto, quizá, en la mente del hombre antiguo, era alguien que había atravesado el umbral hacia el otro lado y estaba más cerca, por tanto, del paraíso, del Edén, de las divinidades, pero no dejaba de ser un mero intermediario. Los poderosos, por ejemplo, lo que anhelaban era que sus oráculos los acercasen a los dioses y que esos dioses les ayudasen a tomar las decisiones correctas, en fin, de tipo político, de tipo militar, incluso, en fin, de tipo económico, ¿no? Pero todo esto pasa a un segundo plano de una manera increíble. Nos olvidamos de ello, sobre todo a partir del siglo XVIII, a partir del siglo de las luces, a partir de la Revolución Francesa, cuando de repente la sociedad civil toma conciencia de lo que es y aparta a el clero y al viejo régimen, ¿no? A aquellos monarcas que decían que estaban aquí entre nosotros por la gracia de Dios, porque habían sido las divinidades los que los habían puesto ahí. A mí eso me creo que nos aboca a un escenario muy interesante, porque en apenas 300 años todo ese contacto con lo trascendente se ha volatilizado. ¿Lo necesitamos? Esa es la pregunta. ¿Lo necesitamos? ¿Nos sentimos más huérfanos? Pues probablemente muchos sí. Y eso es lo que también he querido explorar de alguna manera en las páginas de la novela, ¿no? Del Ángel Perdido. Pues eran esos confidenciales que tenemos con Javier Sierra, desgranando con preguntas generales quizás algo tan concreto como lo que lleva en sus páginas, el contenido que lleva desglosado en sus páginas. Javier, muchísimas gracias. A ti. Hemos vuelto, estábamos profundizando con Javier Sierra, con nuestro admirado maestro, vamos a quitarlo de gurú, pero admirado maestro por los años que lleva en la lucha por la historia y el enigma. Habíamos entrado en profundidad un poquito en contar el último libro, El Ángel Perdido, pero habíamos hablado de la cena secreta, de Pelotazo Mundial, pero antes de llegar al Ángel Perdido, en medio está la Dama Azul. Sí, bueno, está la Dama Azul de una manera peculiar, porque fue mi primera novela. Yo la publiqué en el año 98 y en 2008, una década más tarde, a raíz de la aceptación que tuvo La Cena Secreta, decido reescribirla, que es algo que los autores no suelen hacer, ¿no? Me vuelvo a sumergir en la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, esa monja de clausura que tenía el don de la bilocación y a la que se le atribuye la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas, y la refundo. Pues si alguien no lo entiende, esta monja estaba haciendo su labor en su tierra, pero a la vez estaba evangelizando en Sudamérica. Eso es. Bueno, pues decido volverme a sumergir en ese universo y lo construyo pues con lo que he aprendido con 10 años de escritura, ¿no? Digamos, de oficio de escritor. Se producen muchas sorpresas. Ahí vuelvo a confirmar que una buena historia es capaz de mover el mundo, igual que la palanca de Arquímedes, ¿no? Que es con un buen punto de apoyo puedes mover el planeta. Bueno, pues ahí lo descubro otra vez. Y se produce una historia maravillosa, y es que el gobernador del estado de Nuevo México, que lee la novela, se siente fascinado con este asunto y hermana el estado de Nuevo México, que es tan grande como nuestro país, como España, con el pequeño pueblo de Ágreda donde vivió esta monja de clausura en el siglo XVII. Porque entienden que hay un vínculo, aunque sea basado en lo sobrenatural, que les une a esos dos territorios. Volvemos a cómo el misterio consigue cambiar nuestra vida. Exacto, cotidiana. Exacto. Y hoy cualquier automovilista que entre en Ágreda, que es ese pueblo de 3.200 habitantes a los pies del Moncayo, en la frontera entre Soria y Aragón, verá un cartelón enorme que dice Villa Hermanada con el Estado de Nuevo México, Estados Unidos, con la efigie de la monja, casi como desdoblándose, ¿no? Bueno, pues es verdad, la literatura, la creencia en lo sobrenatural ha cambiado la vida, de alguna manera, o la percepción de esos ciudadanos de Nuevo México y en Castilla respecto a su propia historia. Y para ese niño, Javier, de 12 años, de joyas literarias juveniles, digo como yo es que aprendí mucho de las joyas literarias juveniles, como creo que tú también, el viajar ha sido uno de los argumentos fantásticos, ¿no?, de que te ha dado esta profesión, ¿no? Un tío de culo inquieto, como se dice por Andalucía. ¿Qué sitios te faltan por conocer, por muchos, viajar? Muchísimos. Me queda prácticamente... ¿Y cuáles son esos prácticamente sitios toda que Asia, por ejemplo? Prácticamente toda Asia, que yo deseo, desde luego, recorrer. Me quedan todavía muchos rincones de África, donde está un poco nuestro origen como especie, que también quiero recorrer. No, me falta muchísimo todavía. ¿Cuáles son los más...? ¿Es Egipto, quizá, o cuáles son los sitios que más te han llegado? Bueno, los que más me han llegado, desde luego, vamos, el que más, quizá, Egipto, porque descubro el origen nuestro en ese país y veo que hasta la religión cristiana le debe mucho a la religión de los antiguos dioses egipcios. Una vez hablábamos y me contaba una anécdota muy personal, interna tuya, cuando entraste en la cámara secreta, ¿no? En la cámara del rey, de la Gran Pirámide. Rey, ¿no? Sí, claro, yo pasé una noche, pernocté en esa cámara, como hicieron Alejandro o Julio César. O el propio Jesucristo. O Napoleón, sí. Pues hombre, esto es otro discurso, pero lo que se siente es mucha, en fin, mucha inquietud, ¿no? Y finalmente la percepción de que terminas, cuando llevas unas horas allí en total oscuridad, en esa cámara de granito de 5 metros por 10, terminas perdiendo casi la noción de ti mismo, de los límites de tu cuerpo, te diluyes con la oscuridad, mueres, de alguna manera mueres, ¿no? Y cuando sales de ahí, igual que has muerto en la cámara, al salir de ahí sientes que vuelves a la vida, que resucitas. Por lo tanto, para mí fue una experiencia iniciática, casi como la que debió sentir Napoleón Bonaparte en la Cámara del Rey, que es la de superar a la muerte o el viejo miedo a la muerte. Hombre, uno siempre le tiene mucho respeto, evidentemente, sale a esto, de ahí, pero sale renovado a ser emperador y a comerse el mundo. Y se lo come. Sí. Y se lo come. Pensando en que... sabiendo que el temor a la muerte ha quedado atrás, ya a qué le vas a temer. Ya no le temes a nada, te conviertes en un temerario y conquistas el mundo, ¿no? Vamos a entrar un poco en profundidad en los misterios que hay dentro del Ángel Perdido, que es una novela de aventuras, de acción. O sea, que conste que al que no le guste el misterio, no se preocupe, que hay una novela de acción aquí donde disfrutar. Hemos hablado de Gilgamesh, el Arca de Noé es muy importante, Ararat. ¿Qué misterios van a encontrar dentro de este Ángel Perdido? Bueno, hay uno fundamental que está muy en la línea de flotación de toda la novela, que es una inquietud que cualquiera que haya leído un poco de historia va a compartir inmediatamente con nosotros. Y es que hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, todos los pueblos del mundo antiguo parece que tenían facilidad incluso para comunicarse con lo trascendente, con lo divino, con los espíritus, con Dios, ¿no? No nos son ajenas las historias de los oráculos de la Roma clásica, por ejemplo, donde antes de tomar una decisión política o militar se consultaba a las divinidades. Todo eso nos da la impresión de que existía esa especie de vínculo entre lo sagrado y lo mundano abierto. Pero a partir del 18 eso se interrumpe, dejamos de comunicarnos con la divinidad, y a mí me surge la pregunta de por qué. ¿Qué es lo que ha pasado para que ese canal se enturbie y finalmente se bloquee, ¿no? Eso es lo que está en la base de la novela. Y ahí es donde yo descubro, en un paseo accidental por el Museo Británico, unas piedras del siglo XVI que pertenecieron a un mago de la corte Isabel I de Inglaterra, llamado John Dee, que las utilizaba para comunicarse con los ángeles, o eso decía. En la etiqueta que figura en el Museo Británico se las describe como piedras oraculares para comunicarse con ángeles. Es una pregunta ángeles. Complicada que me está comiendo la cabeza desde que empecé a saber de qué va el libro y algunos temas. Hay un contacto, como dice John Dee, con esos ángeles. Empiezas a mirar en la Biblia, en otros escritos antiguos, y ve esos enviados del cielo. ¿Por qué sabemos que son ángeles y no extraterrestres? ¿Qué diferencia a esos ángeles de eso? Lo único que los diferencia es la porque etiqueta que tú les pones. Porque esa piedra de John Dee no es un contacto con los ángeles, puede ser un contacto con enviados de otro planeta. Yo no lo sé. No sabemos, ¿no? No lo sé. Es que casi todos los testimonios que hay sobre ángeles pueden ser confundidos con otro planeta. Ángeles, daimones, espíritus, extraterrestres, son etiquetas que ponemos a cosas que no identificamos. Pero en este caso hay algo, digamos, peculiar. Y es que el concepto que yo muestro de los ángeles en mi novela bebe directamente del texto del Génesis, donde se los describe como seres de carne y hueso. Yo no sé si te has fijado que en la novela, la primera frase del libro está sacada del Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 3, donde dice que, y observando los hijos de Dios que las hijas del hombre eran bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más le placieron, y tuvieron descendencia. Bien. Luego, esos hijos de Dios, esos ángeles que se mezclan con las humanas, son físicos, son de carne y hueso como tú y como yo, y tienen esa descendencia. Tan oscuro es este pasaje que los teólogos suelen evitarlo en los comentarios, en la exégesis. Tan oscuro es que el único libro que arroja más luz sobre ese pasaje es un texto apócrifo del Antiguo Testamento, muy antiguo, que se llama el libro de Enoch, que aparece citado también en las páginas de mi novela, que es muy popular entre los cristianos y los judíos hasta el siglo III de nuestra era, pero que después desaparece porque es muy difícil de asumir ese concepto de que hubo ángeles de carne y hueso que se mezclaron con nosotros y que engendraron una descendencia de la que nosotros formamos parte. A partir de ahí surge una reflexión interesante. De John Dee, contacto con los ángeles, y otro de los misterios principales, Arca de Noé, diluvio universal que ha estado en todas las culturas y en todas las religiones, y el Monte Ararat. ¿Está allí el Arca de Noé? ¿No está allí el Arca de Noé? Yo le he buscado, como sabes. Organicé una expedición de alta montaña con César Pérez de Tudela antes de cerrar las páginas del Ángel Perdido, porque yo deseaba haber pisado todos los escenarios de la novela y poder ofrecer a los lectores información precisa también del contexto, ¿no? Porque al final yo construyo mis novelas, como esta, como invitaciones a la aventura. No es solamente la aventura de sus protagonistas, no es solo la aventura del autor cuando las elabora, sino que también finalmente, y es la que importa, es la aventura del lector. Cómo se implica él en la trama, sea desde una perspectiva intelectual, sea desde una perspectiva activa, porque habrá muchos que acudirán inmediatamente a internet a teclear John Dee, o a teclear Monte Ararat, o a buscar adamantas. Es lo que pretendemos siempre, ¿no? Que la gente siga investigando. Claro, que se implique, que dude y que se implique. Y habrá algunos, yo lo sé, es inevitable, y además me parece maravilloso, porque yo lo he hecho con mis lecturas, habrá algunos que montarán su propia expedición al Monte Ararat. Y quizá alguno, quién sabe, por soñar que no quede, quizá alguno terminará encontrando lo que yo no fui capaz de dar con ello, que es algún resto del Arca de Noé. Quién sabe, la Biblia lo sitúa allí, el Corán habla también de que el Arca termina en una montaña cercana. Que todas las culturas, todas las religiones, si están de acuerdo en algo, es que hubo un gran diluvio universal y que hubo un señor que salvó a una serie de animales. Exacto. Y personas. Hay muy pocos, vamos a decir, puntos comunes entre las distintas religiones, y uno de esos pocos puntos comunes, de esos espacios comunes, es el asunto del diluvio, es el asunto del elegido que construye una embarcación o se esconde en algún refugio para soportar la catástrofe que se nos viene encima y que reinicia después, con ayuda de la divinidad, el nuevo tranco, la nueva trama de la humanidad, ¿no?, de nuestra especie. Javier, El Ángel Perdido es tu último trabajo, pero por el bien de todos, que lleguen muchos más, que sigas divulgando, que sigas compartiendo tu creación, tu creatividad, tu trabajo, para que todos podamos aprender un poco más de la historia y el enigma. Que es un honor, que es un placer, que yo estaría horas y horas y horas contigo, pero aparte de que la jefa de prensa de Planeta nos puede matar porque hay más compañeros que quieren charlar contigo, y aparte de que, bueno, de que tú también tienes derecho a tu descanso, que sepas que esta es tu casa, que aquí tienes un admirador, un amigo, y entre nuestros espectadores seguro que muchos lectores fieles de Javier Serra, de su Ángel Perdido, de su obra anterior y de su obra posterior. Muchísimas gracias, un placer. Adiós, encantado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Programa intenso, un programa en el que hemos visitado esa guía misteriosa de la España encantada. Hablado con Juan José Benítez de su caballo de Troya 12. Nos hemos ido a conocer los secretos de 1899, de la serie de televisión de Netflix. Y finalmente, nuestro compañero fallecido, José Antonio Colinet, que realizaba esa entrevista a todo un maestro del misterio como Javier Sierra. Nosotros tenemos una cita la próxima semana, aquí, en esta casa, en Sevilla, Fútbol Club Radio. Hasta entonces, les espero y recuerden, sean felices. Gracias.